Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil. Estamos prácticamente entrando en la recta final y hoy se disputaban ya los primeros partidos de la fase de octavos de final. Ya quedan solamente 16 selecciones, otras 16 se han ido a casa y están viendo, están disfrutando del Mundial, pero ya desde sus casas y a través de la televisión. Y hoy dos interesantes partidos que vamos a intentar comentar con los amigos analistas, con los amigos tertulianos que nos van a acompañar. Desde la realización de presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que esta tertulia la puedes escuchar desde el canal 2 de radioesperantia.com y también a través de, lógicamente, TuneIn, esa aplicación móvil que permite escucharnos en cualquier teléfono móvil del mundo, con la única limitación de la cobertura de tu móvil. Y ya sin perder un instante, saludamos a los amigos analistas que hoy nos van a acompañar. En principio, saludamos por lejanía a la amiga Mireia Nascimento, que está en Sao Paulo. Mireia, muy buenas noches, enhorabuena, y lo que has tenido que sufrir no me lo puedo ni imaginar hasta el último minuto, ¿no, Mireia? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches hasta todos. Fue mucho sufrimiento, pero hemos pasado, entonces estamos bien. Por lo menos hasta viernes tendrá una partida más. Ahí está, Mireia, lógicamente es de Brasil, Sao Paulo, y Brasil se ha clasificado en el tiempo de descuento. No, todavía lo siguiente, en los penaltis, en el último penalti de la tanda, en el quinto penalti, con que ha marcado Neymar, falló el jugador chileno, y después de un partido fantástico de Chile, los penaltis, que es una lotería, se ha dejado. En el otro partido, Colombia le ha ganado 2-0 a Uruguay. Saludamos también al amigo Renato Biolcati, que está en Roma y que supongo que no se habrá perdido este partido. El amigo Renato, que habitualmente nos acompaña en las tertulias. ¿Qué tal, Renato? Buenas noches, y un partido súper emocionante, ¿no, Renato? Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti, Fran, un saludo a Mirella y a David, a todos los oyentes. Un partido con muchísimas emociones. Realmente son los partidos que se ven en Exacto. El último minuto es el que juega en Italia en un equipo de segunda, digamos, que llega por lo menos a mitad clasifica del campeonato italiano, por lo menos cada año. Desde luego, y estábamos comentando el partido. Digamos. Adelante mucho. Y saludamos también al amigo David Saavedra, que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. David, encantadísimo de saludarte y dispuestos aquí a compartir contigo la tertulia, la charla y hablar un montón de fútbol. El partido, ¿cuál te ha gustado más, así para abrir boca, el partido de Brasil o el de Colombia? Bueno, lo primero, encantadísimo de participar aquí siempre en las tertulias. Un saludo también a Renato y a Mireia. Y bueno, por emoción, no hay duda que el partido de Brasil ha sido frenético, pero el partido de Colombia ha sido muy interesante y me ha gustado bastante, la verdad, ¿eh? Perfecto. Entramos en materia. Mireia, cuéntanos, ¿dónde has visto el partido? ¿Cómo lo has visto? ¿Y cuándo te has puesto más nerviosa de los 120 minutos y la tanda de penaltis? Cuéntanos un poquito la película del partido tuya de esta tarde. Hoy estaba un poco más tranquila, que estaba en la casa de mi madre, que es sábado, entonces para en la hora de almuerzo aquí en Brasil, que aquí estaba como la partida era 1 de la tarde. Entonces estábamos ahí y esperábamos que Brasil, históricamente, en las últimas partidas nunca había perdido a Chile. Entonces estaban todos diciendo que, bueno, Brasil 1-0, 2-0, estará muy bien a los dos tiempos, de todo bien. Pero empezó el primer tiempo, estaban jugando muy mal. Empezaron los 20 minutos, estaban muy bien. Pero después de los 20 minutos, estaban todos en estrategia, jugando completamente raros, y Chile ha dejado a Neymar sin jugar. También. Desde luego, es que ha sido un partido raro de Brasil, y bueno, ahora un poco no comprenderás por lo que nos ocurrió a los españoles con esa presión asfixiante de Chile, que es muy difícil jugarle un partido de fútbol porque te están atacando continuamente, presionan 3-4 jugadores y es muy difícil, por mucha técnica que tengas, pues a no ser que estés físicamente perfecto, poder contrarrestar. Renato, cuéntanos un poquito, vamos a empezar con este partido, luego vamos con el de Colombia. ¿Cómo has visto este partido y qué te ha parecido? No sé si te ha sorprendido también, como a todos, el juego de Brasil, que da la impresión de que, quitando a Neymar, pues el resto pues lo tendría complicado para pasar de grupos, ¿no, Renato? Pues sí, después que hemos visto el partido de Colombia, además, lo veo muy complicado para el Brasil, porque yo creo que el Brasil de que está jugando en este mundial, es uno de los peores de los que he visto, porque simplemente no juega a la brasilera, juega demasiado con táctica, con defensa, un poco más a la europea, sin pensar en el ataque tremendo que tenía en los años pasados. Y el juego brasileño no es hecho para jugar así, para jugar a la europea. El juego brasileño es diferente y por lo tanto no se ve un buen Brasil, pero puede que llegue también hasta la final, y eso, y porque los jugadores son muy buenos, pero no sé, no lo veo bien. Y como he visto muy muy bien en la Colombia esta noche, no sé lo que va a pasar en el partido con la Colombia, porque creo que lo tendrá muy complicado Brasil. Desde luego. Y tú, David, hemos visto el partido juntos y, bueno, nos ha parecido pues un partido de Chile extraordinario. En el minuto 119 aguantábamos el aliento con ese balón al travesaño que, bueno, pensábamos que se iba a ir Brasil fuera. Y realmente estábamos pensando que, no sé, que se marchara Brasil pues era una pena, pero que también se marchara México, Chile, era otra pena, porque estaban los dos, lo merecían, aunque bueno, en la segunda parte prácticamente Neymar estaba desaparecido y bueno, en la prórroga prácticamente parece que no hizo casi nada, ¿no? David, ¿qué le está pasando a esta selección brasileña, que está como desdibujada, que quitando a Neymar pues el resto de jugadores prácticamente no dan la talla, ¿no, David? Sí, bueno, la verdad es que el problema de esta Brasil es que buscan demasiados balones largos, es un poco lo que dice Renato, que no se conjuga muy bien. Muchas individuales en Brasil y deberían de buscarse más colectivamente. Muchos balones buscaban a Fred y a Jo, en vez de tocar y buscar Fernandinho que se subiera al ataque. Ramírez luego entró y no hizo apenas nada. ¿Sabes? Neymar en la primera parte lo hizo bastante bien, pero luego ni la olió. El más destacado de Brasil, sin lugar a dudas, fue Hulk, porque en la primera y en la segunda parte pues seguía vivo y metió un gol que se ayudó con el brazo, según el árbitro. Y bueno, pues si sigue así Brasil, Colombia se los come. Mireia, el árbitro, yo creo que lo estábamos comentando, yo creo que estuvo muy bien, ¿no? El gol anulado, que fue antirreglamentario, porque se ayudó con la mano, lo que comentaba David hace un momento. Yo creo que estuvo muy bien y que no influyó ni para bien ni para mal a uno o a otro. Y bueno, la pregunta que me gustaría que me respondieras es, allí en Brasil, ¿qué están comentando del juego de Brasil? Porque viéndolos jugar, el día que se tengan que enfrentar a una selección, fíjate que la chilena ya es una selección dura, pues imagínate pues si se tienen que enfrentar a Alemania o a Holanda o el viernes a Colombia, que eso puede ser ya prácticamente darlo por perdido, ¿no? Por el tipo de juego que está ofreciendo Brasil, ¿no, Mireia? Bueno, esperamos que Filipón Escolari arregle el equipo, porque hoy hasta Escolari no ha arreglado. Los cambios que él ha hecho no estaban funcionando, no estaban bien en la partida también. Entonces, bueno, hay que arreglar muchas cosas. Bueno, si Cuadrado y Rodríguez jugaren como estaban hoy contra Brasil, será fatal. Ya. O sea que ya más o menos veis que está complicada la cosa con Colombia. Y no digo que una selección sea mejor que otra, simplemente pues por la forma de jugar, que es lo que nos están demostrando. Renato, bueno, todavía, perdón, sí. El Brasil tiene un 12º jugador, que es los hinchadores. Los hinchas. Los torcedores, como se dice, que los hinchas. Porque hoy estaba como un ruido tremendo. Entonces, creo que... Sí. Que deja un poco de miedo para los otros equipos. Los uruguayos no tuvieron miedo en 1950. Es verdad. Bueno, todavía los uruguayos ya se fueron ahora. Sí, entonces, ahora sí. El maracanazo. Italia, como España, como Inglaterra. El maracanazo de 1950 ya no se puede dar porque os han salvado los colombianos. O sea, Colombia os ha salvado del maracanazo. Así que por eso podéis estar tranquilos. A no ser que, bueno, pues Colombia haga pues la... no sé, que tome un poco la opción o la posición que tomó en 1950. Dime, Renato. No es siempre fácil ganar un mundial en casa, porque España no lo consiguió en el 82, Brasil por la primera vez no lo consiguió en 1950, Italia no lo consiguió en el 90, eliminado por Argentina. Y Alemania no lo consiguió cuando casa, aunque tengas una... Ahí está, es que es bastante complicado por la presión que tiene que haber. Yo estaba, cuando iban a comenzar los penaltis, yo digo, pues, ¿qué presión? O sea, un partido y definirlo en la estándar de penaltis ya pues tiene mucha presión los jugadores, pero claro, imagínate con todos tus hinchas, los torcedores que se dice allí, pues que estás allí en un estadio brasileño, en Brasil el Mundial, te puedes quedar fuera y tal, pues la responsabilidad que tiene para tirar un penalti. Bueno, de hecho se fallaron, de los 10 se fallaron creo que... Pues 6 penaltis, creo que se fallaron de los 10, o sea, 6, ¿no? A ver, 7 se fallaron, creo. Bueno, yo en matemáticas soy bastante malo. David, bueno, Renato, ¿qué es lo que tiene que arreglar Scolari para el viernes si quiere seguir pasando de fase? Porque Colombia nos ha mostrado un juego espectacular, excepcional. Entonces, Scolari supongo que tomará nota, porque si sigue jugando así el viernes, Colombia yo creo que se los pasa por la piedra, ¿no? Renato, sí. Será, yo creo que se atacar más, así, defenderse menos. No sé, porque la Colombia realmente asusta, por lo tanto, a ver lo que va a pasar, será un partidazo que, vamos a ver, todo puede ocurrir, pero en la Colombia lo veo más fuerte. David, no sé si recuerdas que en la primera tertulia, me parece que también estaba Mireia, que estuvimos hablando de favoritos, y yo hablé de Colombia como favorito, y estaban ahí escuchando como diciendo, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Pues mira, Colombia es uno de los equipos que mejor juego ha demostrado. No sé si tú, David, recuerdas alguna selección que haya mostrado mejor tipo de juego que Colombia. Habría que echar un vistazo, la vista atrás, pero bueno, ha sido de las mejorcitas, ¿no, David? Hombre, quizás la más constante de todas, porque no ha perdido ni un partido y todos los ha ganado de manera, o sea, contundente. Muy buena. Sí, contundente. Entonces, sí, me ha gustado muchísimo Colombia. Y en el partido de hoy, la sensación que me ha dado es que Pekerman, desde que metió el 2-0, esperó un poquito y luego como que sacó a jugadores más defensivos. Pero creo que Colombia, si hubiera querido, podía haberle metido 4 a Uruguay, ¿sabes? Que luego desde los 2-0 ya dijo, bueno, vamos a defender ya para no cansarnos mucho, no sé. Entonces me dio la sensación de que podía haberle metido un saco a Uruguay. Mireia, una curiosidad, cuando ha terminado el partido, la gente allá en Brasil, en Sao Paulo, que es donde vives, ¿ha salido a las calles a celebrarlo o bueno, no ha sido como para... Es que, a ver cómo te lo explico, es como si hubiera sido pues cuestión de suerte, que os hubiera tocado la lotería y decíamos, mira, nos hemos jugado a la lotería y nos ha tocado, o aquí decimos muchas veces, hay una expresión, no sé si utilizará, que si le apareció la Virgen, o sea que es una cosa tan extraordinaria, te aparece la Virgen y, a ver, pues mira, una cosa así. Entonces las celebraciones yo creo que no habrán sido tantas como si pues hubieran clasificado jugando bien y luchando y todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la celebración de este pase a octavos de Brasil, Mireia. Bueno, primero apareció la Virgen en la pelota que estaba de Chile en la trave, ¿cómo se dice? En el travesaño, el minuto 119, sí, ahí se apareció, sí, la Virgen y tal. Estaba, sí, fatal, sí. Ahí todos apareció la Virgen para sacar la pelota. Y bueno, y después, claro, que cuando se acaba la partida, están todos en las calles para conmemorar. Pero aquí en Brasil hay todos los sitios donde FIFA prepara los FIFA Fan Fests, sí, en toda la ciudad donde hay los estadios. Aquí en São Paulo también hay. Entonces ahí siempre hay shows y bueno, conmemoraciones y se bebe mucho y conmemora. Y claro que una tradición aquí que es muy raro las personas miraren la partida solas. Uh-huh. Y bueno, en un sábado siempre hay una barbacoa para hacer juntos y conmemorar junto a los amigos. Uh-huh. Después música y bueno, a mirar la otra partida de Uruguay, que hoy nosotros decimos que era un sábado de Copa América. Es verdad, hoy cuatro equipos y los cuatro sudamericanos, era como la Copa América. El primero pues Chile contra Brasil, que además se han enfrentado en multitud de ocasiones en la Copa América, y por cierto es el año que viene, y el otro pues Uruguay con Colombia, otro también clásico de la Copa América. Renato, ¿tú crees que tenían que haber ido a abrir las iglesias y, no sé, agradecerle a la Virgen el pase este a octavos, más que a los jugadores, a Felipe Escolar y todo esto? O bueno, ¿qué es lo que piensas? Porque las celebraciones yo, en otra ocasión, las he visto más espectaculares, pero ahora pues es una celebración como, no sé cómo decirse, más amarga, decir, pues mira, vamos a celebrar que hemos pasado, pero bueno, con mucha ayuda de la Virgen, del travesaño, de la suerte, etcétera, etcétera. Renato, ¿qué opinas? Que realmente ha sido espectacular. La televisión italiana tenía, sí, una conexión. Estaban viendo el partido en Río. La gente que estaba en Río y no tenían ganas de dejar, porque bueno, sí, eran contentos porque Brasil había pasado, pero no me parecía que estaban tan alegres y tan contentos como otras veces, pero Bueno, este es el futuro. Por fin el Brasil ha pasado, podía pasar en Chile. El Brasil jugaba en casa. Ha pasado. Y es mejor aquí desde un cierto punto de vista. Pero es un mundial que se hace muy interesante. A ver lo que pasa con los otros partidos, porque me está gustando mucho. Se juega un fútbol espectacular, muchos goles. Que es la fase de grupos que más goles se han metido en un mundial, que es una barbaridad, porque claro, con las goleadas que hemos visto es realmente espectacular. David, ¿qué te iba a decir? Tú si fueras, si te llamara ahora mismo Felipao y te dijera, oye David, que como tú entiendes de fútbol, ¿qué crees que debería hacer para el viernes para ganarle a Colombia? Aconséjame, ¿qué harías tú? Bueno, aunque muchos se quejen de Felipao, tampoco es una decisión muy fácil corregir a esta Brasil, pero quizás tener más juego de balón y poner a Hernández en el centro del campo con Fernandinho quizás sería una buena solución, o probar y no poner a Fred de delantero y poner a un extremo, por ejemplo a Bernard, que puede ahí amargarle a la defensa corriendo y corriendo y corriendo, porque Fred no me ha parecido que ha hecho demasiado daño, más que fijar un poco a los defensas, pero es que apenas ha tenido, igual que Jo, al final le buscaban, pero no tenía solución. Y Hernández quizás si lo pones en el medio puede dar más toque de balón, pero veo difícil que se pueda corregir hasta Brasil en juego, aunque como decía Renato, se puede plantar en la final sin haber hecho absolutamente, prácticamente nada en el Mundial. Exactamente. Oye, Mireia, lo estábamos comentando y yo cuando dio la lista. Bueno, antes sí. Para amenizar a David, vamos a llamar Felipão para David hablar con él ahora mismo. Sí, sí, sí. Está perfecto. Sí, sí, sí. Mira, cuando dieron la lista, yo me quedé impresionado porque no había llevado delanteros puros, ¿no? Yo recuerdo otros mundiales, Brasil, por ejemplo, lo estamos comentando, porque llevaba a Ronaldo Nazario, y bueno, eso era un delantero puro. El del Sevilla, que ahora Luis Fabiano, también era un delantero puro, que sabías que estaba allí y que si le llevaban balones, pues no iba a fallar. Pero ahora, pues no sé, tiene delanteros, pero que dependen demasiado de Neymar. Y tenemos ahí a Fred, que no sé, así como delantero de Brasil, es un buen delantero. Yo reconozco que es buen delantero, pero bueno, como delantero para Brasil, pues no sé, que hay otros jugadores. Y la pregunta, Mireia, en Brasil, ahí jugando en la liga brasileña, ¿hay delanteros pues del nivel, pues de, por ejemplo, de Ronaldo Nazario, de otros que podrían haber estado en la lista y haberlos utilizado Felipão para este mundial, o es que no hay nada más ahora mismo en Brasil? Sí, que hay. Bueno, Freddy, aquí en Brasil, se dice que en Brasil no hay la camisa 9. Y bueno, podría haber llamado a Luis Fabiano, por ejemplo, que juega al equipo de São Paulo, que es un bueno camisa 9, que está también en buen momento. Entonces creo que era una opción mejor que Freddy. Pero bueno, un ejemplo de esto, que en una partida que Brasil ha hecho antes de empezar el Mundial, que fue aquí en São Paulo, los hinchas empezaron a decir el nombre de Luis Fabiano. Es que, bueno, ya no se podría más colocarlo, claro. Pero bueno, ya también, tiene que ser ya muy mayor Luis Fabiano, ya debe estar a punto de retirarse, porque no sé. También un 9 bueno, Pelé, pero bueno, Pelé no creo que esté todavía para jugar partidos. Bueno, todavía no, hoy en día no hay alguien como Ronaldo fenómeno, como se dice. Ahí está. Y tú, Renato, ¿te suena algún delantero centro así, pues, como comentamos, de Luis Fabiano, Ronaldo, Nazario, que pudiera, pues, estar en la selección de Brasil ahora mismo? ¿Te suena alguno de la liga italiana, la alemana, la española, la Premier, o la liga brasileña que podría funcionar muy bien como nueve puro de Brasil, mejor que lo que hay Fred, por ejemplo. Renato. Este es el gran problema de Brasil hoy en día, que le falta un nueve puro que le ponga, que le meta los goles. Yo no te puedo decir ningún nombre porque no me sale ninguno. No hay nadie. Yo no sé, no conozco todo el fútbol brasileño, si hay jugadores de nueve nivel que juegan en Fred, que es un jugador que puede parecer un jugador que no es tan bueno, pero es un jugador que normalmente mete muchos goles y ahora no está jugando bien en el mundial, pero eso puede ocurrir. Si va a despertar él también, puede ser que se decide, va a ser mejor, pero no te sabría decir lo que puede pasar si no juega bien Fred, ¿no? David, tú que sueles seguir las canteras, ¿te suena algún chaval joven de Brasil, brasileño, así pues con el perfil pues de Ronaldo Nazario, de Luis Fabiano, chavales que a lo mejor pues sean poco conocidos y que bueno, que podrían funcionar, no digo a nivel de selección, pero a lo mejor pues en la Copa América pues darles una oportunidad y no sé, pues, a mí siempre me ha extrañado esto que me comentáis, que no hay un nueve puro en Brasil, o sea, Brasil que prácticamente es la nación del fútbol, decir que no hay un nueve en Brasil, con todo lo grande que es Brasil, porque si dijera, mira, es que es Andorra o Suiza o Bélgica, países más o menos pequeños, pero Brasil, que tiene casi 200 millones de habitantes, que es una barbaridad, y que viven el fútbol, y que nos saquen un 9, me parece a mí rarísimo. Sí, Renato. Esto, he leído, no me acuerdo, creo que lo he escuchado en la radio, que el Brasil es un exportador de futboleros, y prácticamente hay como 10.000 jugadores brasileños que juegan en Brasil y en todas partes del mundo. 10.000 jugadores de Brasil que juegan en Europa, en China, en todas partes del mundo. Sí. Fíjate. Pero, y no hay ningún 9. Todos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11. 9 no hay. Hay todavía escolares, no ha llamado. Ya. El 9 del equipo de tu equipo ahí en Sao Paulo, ¿quién es en la liga? Luis Fabiano. Luis Fabiano está muy bien, vive un momento muy bueno también. Podría estar ahí en Brasil haciendo una partida mucho mejor. Ya, y del equipo, no sé si es el Santos, el de Río de Janeiro, ¿cuál es el 9 que está jugando ahora? Bueno, tengo que preguntar a mi marido ahora. Bueno, ¿te suena a ti, David? ¿Quién es el 9 ahora del Santos? ¿Del Santos? No lo sé, pero sobre lo del 9, sí. Jugadores jóvenes, podría estar Leo Baptista o William José, pero jugando William José en la cantera del Madrid y Leo Baptista en el Betis, pues no lo veo como para llevarlos al Mundial, pero jugadores brasileños hay, pero lo único que los delanteros, Alexander Pato, que me da que no está haciendo muy buena temporada allí en Brasil, y Leandro Damião, me da que también está ahí en Brasil y no están haciendo buena temporada, y quizás Fred y Jo pues fueron las mejores opciones, porque no hay grandes delanteros. Renato, ¿a ti te suena quién es el 9 del Santos ahora mismo en Brasil? No. Pero lo que estaba diciendo David me hizo recordar que tu Pato es un jugador que tiene más o menos 25-26 años, algo así. Y era, yo creo que Scolari estaba construyendo el equipo de Brasil en torno a Pato. Parecía que era un grandísimo jugador, que iba a ser el nuevo Ronaldo y algo así. Pero no sé, es un jugador muy frágil, funcionó varias veces, pues, no tuvo mucha suerte y ahora está jugando no muy bien, pero vamos, ese es el punto, ¿no? Desde luego. A mí ya les digo que me sorprende, porque decir que Brasil pues no tiene o no encuentra un 9, yo supongo que en la liga brasileña te fijas en todos los 9 o en las plantillas, y alguno que sea pues destacado, quizá mejor que Fred, seguramente pues lo habrá, y chavales jóvenes, que bueno, un goleador, pues en Europa vienen los mejores jugadores, sobre todo delanteros, y es un poco pues extraño que no haya un nuevo. Pato, que estaba jugando bastante bien, desapareció, y no sé, porque claro, pues, llevar a Luis Fabiano, que Luis Fabiano debe tener pues en torno a los 30, si no son 35, ¿no, David? Sí. Bueno, y un jugador que se me viene a la mente es Jonas González, que está en el Valencia, que bueno, no es que haya hecho una gran temporada, pero está ahí. Y creo que Leandro Damião es el delantero del Santos, creo. Sí, ahí está. Ok, perfecto. Leandro Damião. Todavía Felipe ha llamado a él algunas veces, pero no estaba bien también. Ya, pues. Y Mireia, después de ver jugar a Brasil, ¿qué comentáis? ¿Que en los torcedores, los hinchas de Brasil, ya supongo que os esperáis cualquier cosa, ¿no? Porque ya no es vamos a ganar este mundial, jugando así no creo que lo digáis ya tan alto, ¿no? Porque imagínate que el viernes juega Colombia, y Colombia no voy a decir que da miedo, pero impone muchísimo respeto, ¿no? Entonces, ahora supongo que veréis el Mundial de otra forma, ¿no? Que yo fíjate, no recordaba a Brasil haber jugado una tanda de penaltis, pero hace montón de tiempo. ¿Os suena en un Mundial, David, Renato? Bueno, yo me acuerdo de la tanda del Mundial de la final del 94, que nosotros perdimos en final. Por penaltis, pero fíjate, hace ya pues más de 20, casi 30, hace bastante tiempo. Y ahora no me acuerdo si hubo otra tanda de penaltis. Entonces, Mireia, ¿cómo estáis viendo...? ¿Cómo estáis ahora pues afrontando, después de ver este partido, pues lo que os queda por delante? Porque fíjate, si sigue la cosa normal, imagina que el viernes le ganáis a Colombia. El siguiente sería Holanda, que tampoco es nada mal. O sea, no. No, el siguiente sería Alemania, no, en condiciones normales. En semifinales. Bueno, o Francia. Empezamos muy muy confiantes en Brasil, pero después de la partida de México ya no estaba tan confiantes, y después de hoy tampoco. Bueno, si no hubiera arreglos, si Freddy no sé, cambiado. Creo que Felipão si insiste mucho en Freddy, y hay que cambiarlo, claro, porque no está bien desde que empezó el Mundial. Exactamente. Entonces, creo que tiene que arreglar todo esto, hacer como otras tácticas, porque no están bien. Bueno, Colombia está muy bien. Alemania, claro, Holanda está perfecto para mí es la mejor equipo del Mundial, es Holanda hoy. Y bueno, Colombia está bien, pero todavía creo que tuve una oportunidad, porque Uruguay estaba un poco apático por cuenta de Luis Suárez, exactamente. Sí, sí. Que ya no estaba ahí, y esta noticia creo que dejaron ellos un poco abajo. Desde de que luego podían jugar un poco más. Ya estaban con el pie en avión antes de empezar la partida. Esto yo recuerdo cuando fue el Mundial 2002, lo que te voy a comentar es como una especie de chiste, de broma, que ya hice en el Mundial 2002, cuando creo que era Argentina y Francia, que en la primera fase se marcharon, y bueno, necesitaban un milagro, un milagro para poder pasar de la fase de grupos, para poder pasar a octavos, y no pasaron ninguno. Y dije, como no pongan a la Virgen de Lourdes, por ejemplo, de delantero centro, verdad que Francia lo tiene muy muy mal. Y entonces lo que digo, que Felipe igual se podía plantear, pues como la Virgen les ha ayudado con el travesaño ese del final del partido, igual podía ponerla de 9 a la Virgen. No sé si tenéis ahí una Virgen emblemática en Brasil, así como la Virgen del Pilar, la Virgen de Fátima. ¿Tenéis alguna allí? Sí, tenemos. Es la Virgen Aparecida. Aparecida. Pues nada, que la ponga de 9 y a lo mejor pues hace mejor mejor papel que Fred. Pues todavía no decimos que la partida con México ha sido 0-0 porque la Aparecida y la Guadalupe no querían ayudar a nadie. Claro, es verdad, sí, sí, estaban ahí peleándose entre ellas, haciendo su partido. Sus hijos, sí. Pues, por cierto, tu marido, que ya te hemos dicho que sí, que nos estaríamos encantados que participara, pero bueno, no sabe hablar bien español, pero bueno, ¿qué comenta? Que sigue las tertulias y tú le comentas y eso, está, supongo que estará un poco más... con no tantas esperanzas de ganar el Mundial como al principio, ¿no, Mireia? Sí, también está un poco preocupado. Puedo preguntar a él ahora. Pienso que está muy preocupado. Muy preocupado, vale. Pues muy preocupado. Lo estaba escuchando y tal. Pues nada, que no se preocupe y tal. Y veremos a ver qué pasa el viernes. De todas formas, el fútbol, todos los partidos hay que jugarlos y son 90 minutos y ocurren un montón de cosas y además pues puede ocurrir, pero de todas formas Felipao tiene que tomar algún tipo de decisiones para mejorar el juego, porque con el juego de hoy, jugando contra Colombia, no sirve, Mireia, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, ya supongo que lo habréis visto. Espero que Felipão ha escuchado esta tertulia y principalmente a David. Sí, sí, estaba sí. Muy bien. Exactamente. Espero que él haya escuchado él. Podremos enviar el podcast para Felipão. Sí, sí, se lo mandamos sin problemas y tal. Estará encantado de recibir consejos. Pues vamos con el otro partido. No sé si habéis visto el Colombia-Uruguay. Colombia nos maravilló. Yo ya, si recordáis, si cogemos las grabaciones de las primeras tertulias, yo uno de los países que di como favorito fue Colombia. Y se quedó, los tertulianos se quedaron así como diciendo, no sé, pero Colombia no tiene nombre. Sí, pero está jugando muy bien. Y además, teniendo en cuenta que no ha ido Falcao, que eso es sorprendente, pero los jugadores que ha llevado... Beckerman son espectaculares. David, empezamos por ti, por el segundo partido. ¿Cómo has visto Colombia-Uruguay? ¿Estás de acuerdo con lo que comenta Mireia, que los uruguayos están un poco así como bajos de moral, bajos de, no sé, con la eliminación de Luis Suárez, que se quedaron así como un poco hechos polvo? ¿O tampoco crees que con Luis Suárez hubieran ganado este partido a los colombianos? Hombre, es que Luis Suárez es como... Neymar en Brasil, que es el que se lleva el equipo a la espalda, y quizás podían haber tenido alguna oportunidad más de meterse en el partido contra Colombia, pero sí estaban bastante como apagados y eso, y como Luis Suárez no iba a jugar nada de lo que restaba del Mundial, aunque Uruguay hubiera ganado, pues la verdad es que sí, Colombia me está sorprendiendo muchísimo. Cuando habías dicho que era de las favoritas, yo no, o sea, yo sabía que era un buen equipo, pero tanto como... Es creo que de las pocas selecciones, o creo que la única, que es invicta. O sea, que ha ganado todos los partidos, ni siquiera ha empatado ni uno. Y tiene el máximo goleador del Mundial ahora. Sí, James Rodríguez. Y una cosa así como chistosa, que un delantero, el 9 que busca Brasil, podría ser Adriano Leite, ¿te acuerdas, Fran? Sí. El delantero que, bueno, creo que estaba en el Atlético Paranense y le quitaron la ficha por gordo, no sé. No lo sé, no me acordaba. ¿A ti te suena, Mireia? Perdón, no escuché. Sí, ¿qué jugador estabas comentando, David? Adriano Leite, Adriano el Gordo. ¿Adriano Leite? El que estaba en el Milan, seguro que Renato lo conoce, que estaba en el Inter. ¿Adriano, sí, te suena? Sí, jugó también en la Roma. Exactamente, sí. Pero bueno, ya debe tener sus... Pero, cuando llegó el aroma estaba realmente gordo. Que lo echaban por gordo. Cuando estaba... Cuando era Adriano era un jugadorazo, pero se perdió. Ahí está, sí, sí. Adriano es el que metió ese gol en una Copa América que me encanta a mí, David. Sí, sí, es ese. Okay, sí, sí, sí. Adriano, exactamente, Adriano Leite, que estuvo jugando en el Inter, sí. Muy bien, perfecto. Y a ti, Renato, ¿qué te ha parecido el partido de Colombia-Uruguay? ¿Lo veías así a priori con una supremacía tan absoluta de Colombia, con una de las campeonas del mundo? Además, vuestro verdugo, el que os echó de este Mundial. Sí. Y suerte que hemos salido antes, porque con esa Colombia no puede Italia. Claro, bueno. ¿Qué podría ser? Realmente. Bueno, o sea, porque Italia es loca. Puede ser que con esa Colombia hubiéramos ganado. Pero esta Colombia es muy, muy fuerte. Y puede llegar hasta la final. No sé si a ganar el título, pero seguramente hasta la final. Solo hay que ver lo que pasará con Brasil. El próximo partido. Si gana con Brasil, seguramente llegará hasta la final, ¿no? ¿Y tú, Mireia, has visto el partido de Colombia con Uruguay? Yo un rato, porque cuando ha dicho Adriano Leite, no es conocido como Adriano Leite, solamente como emperador. Ah, ok, el emperador, exactamente, sí, sí. Sí, y bueno, él está muy malo aquí en Brasil, porque siempre se encuentra en fiestas, no aparece para entrenarse al día siguiente, y no para a ningún equipo de fútbol. Entonces no está muy bien, ¿no? Entonces, pues por eso seguramente no lo habrá llamado. Vamos a hablar un poco de historia ficción. Esto son hipótesis que ya no sabemos que no van a ocurrir. Pero Mireia, imagínate que España pasa como segunda de grupo y no es Chile. ¿Creéis que hubiera sido el partido más fácil con España para en octavos que con Chile? Bueno, creo que sí. Creo que sí. España está como Brasil, no estaba jugando con mucha estrategia, los jugadores no estaban como 100% jugando en el campo. España está muy cerca del equipo de Brasil. Entonces creo que quizás sería una partida más fácil, no sé. Renato, ¿tú qué piensas que hubiera ocurrido en un cruce de octavos hipotético, porque ya no puede ocurrir, entre España y Brasil? Un partidazo, seguramente. No sé si como en el último final de la Copa de Confederación, pero seguramente un buen partido, porque este Brasil no me parece al nivel del Brasil de la Copa de Confederación. Por lo tanto, creo que España podía ganar un hipotético partido así. ¿Y tú, David, qué piensas que hubiera ocurrido en un hipotético enfrentamiento de octavos entre España y Brasil? Bueno, hubiera sido un gran partido, pero quizás a Brasil le hubiera costado un poco menos, porque no, España no hace esa presión que tanto daño le hizo a Brasil. Entonces, la verdad es que creo que Brasil hubiera ganado, no con comodidad, pero más fácil que a Chile, yo creo que sí, ¿eh? De todas formas, tiene razón Renato que Brasil en la Copa Confederaciones a mí me encantó. O sea, tenía una forma de jugar como equipo. O sea, no era solamente Neymar, jugaban todos y era un equipazo. Y este Mundial no tiene nada que ver con la Copa Confederaciones y básicamente los jugadores son los mismos. O sea que no sé qué habrá cambiado, si la estrategia habrá querido Felipao hacer pues otro tipo de contención atrás o meter un pivote, no sé, pero ha cambiado totalmente. O sea, no es el equipo de la Copa Confederaciones totalmente. Y bueno, vamos a hacer otra hipótesis. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de Colombia enfrentarse a Uruguay, pues Italia pasa a la fase de grupos y se enfrenta a Italia. ¿Qué crees que hubiera ocurrido, Mireia? ¿Le hubiera ganado también a Italia? ¿Colombia? Bueno, ¿Uruguay con Suárez o sin Suárez? No, pero en este caso sería que Italia le gana a Uruguay y pasa como segundo. Entonces se enfrentaría a Colombia. Entonces, en el partido hipotético que ya no se puede dar entre Colombia e Italia, ¿qué crees que hubiera ocurrido? Colombia iba a ganar. Porque para mí también Italia tenía solamente Balotelli. Está como Brasil, que se destaca solamente Neymar y no el equipo que está jugando completamente. ¿Dónde estaba? ¿Tú qué piensas, Renato, que hubiera ocurrido Colombia-Italia? No, porque Mirella dijo que Italia tiene solo que Balotelli. Si me dice ella dónde estaba, en los últimos dos partidos no lo hemos visto. Desde luego. ¿Y tú qué crees que hubiera ocurrido, Renato, entre Colombia e Italia? No, Colombia es más fuerte. En este momento seguramente Colombia es más fuerte. Colombia iba a ganar, aunque con Italia, no sé, nunca se puede decir, con el partido podría ocurrir todo. Desde luego. Pero, bueno, esta Italia ocurrió muchísimas cosas, salieron cosas que se dijeron en el vestuario, como Buffon y De Rossi, que, y Bonucci, que echaron fuera del vestuario a Balotelli porque se pelearon. Pasó de todo en este mundial. Yeah. ¿Y tú, David, qué piensas que hubiera ocurrido en un hipotético cruce de octavos entre Colombia e Italia? Bueno, antes de eso iba a comentar una cosa de lo de la Copa Confederaciones, que quizás buscarle un porqué de la Copa Confederaciones Brasil tanto impresionó y ahora no se está pareciendo tanto, quizás pueda ser el nivel de Paulinho, que en la Copa Confederaciones parecía un mega crack que lo fichó. Se le ha visto, es que no sé ni siquiera si ha jugado. Y después, sobre lo del partido, pues hubiera estado bastante interesante un Colombia-Italia, pero quizás Colombia, es que la verdad es que me esperaba cualquier cosa, pero Colombia quizás es un poco más fuerte. Ahí está. Pues déjame mirar el reloj, estamos aquí disfrutando y tal. Aquí es que se nos va el tiempo volando. Pues vamos con los siguientes partidos. Desde luego, una cosa está clara, que los cruces de octavos están siendo muy interesantes, no por lo esperado, pues a ver. Que no por lo esperado, dice Dina que se durmió. Espera a ver si podemos espera a ver, le digo que se la llamo. Y así pues más o menos pues le Mireia, Dina es de Chile y bueno, que ha estado con nosotros en alguna tertulia, así pues le dices, pues mira, otra vez será, ¿no? Algo así que le puedo decir, a ver si la puedo meter. Pero de momento, pues David, si quieres podemos hacer las porras mientras meto a Dina. Podemos hacer las porras de los partidos de mañana, ¿te parece? ¿Vas haciéndolas tú? Vale. ¿Las porras del partido de mañana? Sí, de los dos partidos de mañana, y así pues voy recuperando a Dina, a ver si hay suerte, y la metemos. Vale. Entonces, mañana Holanda es México. Uruguay, mañana Grecia con Costa Rica también. Grecia, Costa Rica y Holanda y México. Buenos partidos también. Vamos a ver si lo coge. Dina es chilena, lo que vive en Tenerife. En directo, estamos en directo. Hola Dina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Estamos en directo en la tertulia. Estamos en directo en la tertulia del Mundial. Buenas noches a todos. Estamos con Mireia, brasileña, David. Hola Mireia. David, español, hola. Canario, y Renato, que es italiano. Y nada, que... pues saludo a todos. Que te queríamos mandar pues un abrazo muy fuerte, que Chile ha jugado muy bien, pero bueno, te dejamos con Mireia y nada, que Mireia pues fue la representante de Brasil. no lo hizo con mala intención, el que ganara Brasil y perdiera Chile. Pero Mireia, bueno, vamos a ver, cada uno quiere que su país gane, eso es obvio, o sea, es lógico. Pero siendo bastante, o sea, intentando ser objetivo, yo hago la pregunta, ¿merecía ganar Chile? Yo te Esa dije... es la pregunta que yo hago, ¿merecía ganar Chile? Por alusiones, Mireia, ¿qué le respondes a Dina? Que creo que no llevó ninguna tarjeta, ¿eh? Bueno, no. ¿Y claro, cuántas llevó Brasil? Brasil, claro. Chile, ¿qué te Chile pareció el juego de Brasil, todo a golpes y a patadas y todo? ¿Te pareció eso correcto? O sea, es decir... A ver, no te estoy criticando a ti, cuidado. Ella no es la entrenadora. Quiero decir que me gustó el partido, primero porque fue un partido que yo, bueno, lo acabo de leer que ha sido el más tuiteado, ¿vale? O sea, es decir, que ha sido el más nombrado, aparte de que es la primera vez en este mundial, por lo menos, que se llegan al penalti. Quiere decir que ahí hubo batalla. Yo lo vi, vamos, vi un poco más de la... De la mitad. Ya. Y lo que me pareció es que Brasil jugó muy a lo bruto, o sea, muy a dar golpe. ¿Tú qué piensas, Mireia? Bueno, yo pienso que sí, claro, fue en una partida de muchos golpes, pero ha sido golpe de los dos lados. Si hay, bueno, no tengo la estadística de la partida, pero si han golpeado de los dos lados, tanto Brasil como Chile. Pues sí, pero ¿quiénes se llevan las tarjetas amarillas? ¿Por qué razón? Quiero decir, mira, yo pienso que yo lo vi, o sea, ya ahora sí puedo hablar con conocimiento de causa porque lo vi, pero aparte de, tengo que decir, hacer alusión al árbitro, estuvo muy bien, estuvo muy bien, un arbitraje muy bueno, muy perfecto, bueno, fue muy imparcial, es lo que yo decía en la otra tertulia en la que estuve, que este mundial iban a haber muchas sorpresas, y por un gol, Chile no pasó. Por mala suerte nada más, purita mala suerte. Ya. Pero y nada, que me encantó cómo jugó Chile, me gustó cómo jugó Brasil, pero claro, es mi país, ¿qué quieres que te diga, Mireia? No hay que decir nada. Yo empecé que fue por suerte también, claro. Chile estaba muy bien. Yo empecé esta tertulia que Brasil ha pasado por suerte. O como dije, que fue por la Virgen. Que se le apareció la Virgen. Perdona que discrepe, pero pienso que Dios y la Virgen no se meten porque ellos tienen que ser imparciales. Es lo lógico, ¿no? Ya, pero bueno, es una forma de hablar. Pero bueno, Mireia lo reconoció al principio. No, lo respeto muy bien. ¿Qué te iba a decir, Dina? Entre la comunidad chilena, tus amigos de Chile y tal, ¿cómo han vivido esta eliminación? Supongo que estarán contentos desde un punto de vista. Contentísimos, no por haber... nuestro equipo. Sí. Orgullosísimos por el equipo porque lo dio todo y, en fin, todo el mundo lo vio. Lucharon hasta ya, tuviste el partido, ¿no? Sí. Que ya estaban, ya es que no podían más. Y sin embargo, corrieron, lucharon. ¿Sabes qué te digo? Chapo por Chile. Es decir, yo lo dije. Bueno, lo he estado comentando todo este día, que mis hijas se reían de mí. Y digo, mira, puede pasar cualquier cosa. Y casi pasa cualquier cosa. Desde luego, sí. Por un penalti. Y bueno, y la en verdad el minuto que fue un partido, 119. Yo pienso que es uno de los partidos más vistos de todo el mundial, El primer partido de octavos y además muy emocionante. Italia perdió un mundial por un penalti. ¿Cómo? Italia, claro, Italia. ¿Cómo? Que Italia perdió un mundial, te dice el amigo Renato, que en el mundial 94 perdió el mundial por un penalti, también tanda de penaltis, también una pena. Ay, a mí me parece tan injusto lo de los penaltis, no sé qué piensan ustedes. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué, no te he oído bien? Repítelo, Dina. Que digo que a mí me resulta tan injusto lo de los penaltis. Pero es que de alguna forma... Porque eso es todo suerte. De alguna forma lo tienen que... Otra, sí. Porque otra forma sería estar jugando hasta que uno metiera un gol. O dejar otro, o hacer una prórroga, pero para otro día, porque los pobres están todos reventados. Claro, es que pero, yo le comentaba. Es verdad que los penaltis es cuestión de suerte. Exactamente. Entonces, dime. Renato. Yo creo que ver los penaltis es una de las cosas más emocionantes. Realmente, ¿qué dices? Son emocionantes, pero es mucho nerviosismo, mucha suerte. Mucha tensión, sí, entran muchos factores ahí, sobre todo el factor suerte. Algo que... con mucha... Y luego... son bonitos que... es bonito cuando ves los penaltis si no es el equipo tuyo que está jugando. Sí, si gana, sí, pero... Claro, así es. Yo le estaba comentando a David que yo vi la eliminación por penaltis en el Mundial 2002 con Corea, que nos eliminaron, y en el Mundial 86, que nos eliminó Bélgica, y eso es dolorosísimo, porque claro, está jugando bien, pero... llegas a la prórroga, y bueno, por penaltis, por un fallo de a lo mejor de un jugador que bueno, no quiere fallar, pero claro, está nervioso... Ahí está, ¿no? Fran, yo creo que el de Corea fue no fallo de un jugador, yo creo que fue fallo del árbitro, ¿eh? Sí, porque nos anuló dos o tres goles, pero luego... Sí, estaba por con esas, Corea completamente, o por sea, esa... completamente. Yo, nosotros el lloramos, mi hija y yo lloramos. Lo conocemos sí. Muy bien en Italia. Sí, sí, por eso llegamos a los penaltis y en los penaltis pues caímos y en el partido de Bélgica pues ocurrió, no fue el árbitro tan determinante, pero bueno, ocurrió allí. Pues nada, Dina, que puede estar orgullosísima de la selección chilena y de hecho, pues el año que viene os veréis las caras otra vez con Mireia en la Copa América. Y... Ay, felicidades a Mireia porque su equipo, bueno, allí sigue todavía, pero que tengan cuidado porque ya hoy se vieron con un rival que se suponía muy, muy pequeño, muy débil, y mira, en los sudamericanos, o sea, los menos conocidos, las selecciones menos conocidas, están dando muchas sorpresas. Fíjate, no sé Colombia. ¿Cómo quedó Uruguay, por cierto? ¿Cómo quedó Uruguay? Uruguay Colombia. Perdió con Colombia, jugó de maravilla y le ganó a Uruguay 2-0. Ah, bueno, pues viva. Ah, pues viva el buen fútbol. Sí, y se enfrentan el viernes Uruguay no. Uruguay se enfrenta con la aduana para salir de Brasil, para enseñar el pasaporte. Se enfrenta a Colombia con Brasil, que bueno, ahí menudo partidazo. ¿Colombia-Brasil? Colombia-Brasil el viernes, que va a ser un partidazo también, no hay que perdérselo. No me lo pierdo, no, ¿a qué hora es? Pues supongo que será a las 5 a las 5 de la tarde suelen ser los partidos aquí en Canarias, las 6 de la tarde. Ah, ya vale, hola Canarias. A mí porque es que me avisaron. Ahí está. Pues, pues vamos. Nada, Mireia, felicidades. Gracias, y bueno, es solo para decirte que ha empezado diciendo que había mucha pelea en la partida. Yo entré en esta parte de FIFA para las estadísticas, entonces, bueno, las faltas están para Brasil 28 y para Chile 23, están muy cerca, entonces está muy equiparado. Pues yo creo que hubo más faltas y más. Pero creo que no se llevó ninguna tarjeta amarilla y Brasil sí llevó 3, ¿eh? Ah, es verdad. No. Eso es importante. No, Chile tiene 3 tarjetas amarillas. Yo hablo del partido de hoy. Claro, del de hoy. En el partido de hoy, Brasil tuvo 3 tarjetas amarillas. De todas formas, eso no lo hemos mirado porque para el partido de Colombia creo que hay 2 o 3 jugadores que no pueden jugar, ¿no, Mireia? No, tiene solamente un, que es Luis Gustavo. Ah, Luis Gustavo. Ah, pues mira. Le metieron una sanción que no vea. Ya. No, ese fue Luis Suárez. Pues Dina, ¿qué te digo? Enhorabuena y que nada, que ha sido un verdadero lujazo ver a Brasil en esta Copa y nada, que seguramente el año que viene en la Copa América pues será un papel también fantástico, que sigan así. Te refieres a Chile, ¿no? Cuando dijiste Brasil. Exactamente, Chile, porque con tantos equipos, tantos tertulianos y tantos... Sí, porque Brasil sabemos que siempre pasa, entra al Mundial, ¿sabes? Siempre. Sí. Brasil, pues mira, siempre será Brasil. Pero Chile está ahí. Pues venga, nada, Dina, pues gracias a ti por participar y nada, y te invitamos a una próxima intervención, ¿de acuerdo? Como quiera. Venga, pues yo un abrazo. Yo intentaré no perderme el partido del viernes, ¿vale? Venga, un abrazo perfecto. Para todos, saludos. Venga, hasta luego. Chao, Dina. Chao. Pues nada, despedimos a la amiga Dina, que como tiene que entrar por teléfono, pues no podemos tener mucho tiempo y bueno, la conexión tampoco es que sea muy allá. Pues nada, vamos ya con las porras del día de mañana. David, encárgate tú de preguntar, ya que las tienes ahí controladas, porque yo entre que te buscaba la llamada de Dina, pues ya me he perdido. Y tú haces haces las preguntas, nos las haces a los cuatro, a los tres, en este caso, ¿vale? Pues. ¿Vale? Renato, por ejemplo, el Holanda-México de mañana, que es a las 5 de aquí en Canarias, a las 18 en la península. ¿Qué crees, Holanda-México? Holanda-México. Será un buen partido, porque México es muy fuerte y Holanda también. Pero creo que al final Holanda tiene algo más. Y por lo tanto, voy a decir 2-1 Holanda. Y tú, Mireia, el Holanda-México, ¿cómo crees que se dará? Yo creo que va a los penaltis también, como la partida de hoy. ¿Y quién entonces pasa? Será un 0-0. ¿Y quién pasa de los dos? Holanda, vale. ¿Y tú, Fran? Pues yo creo que también pasa Holanda, pero que llegarán, no sé si a los penaltis, como comenta Mireia, pero yo creo que prórrogas seguro que hay. México es un buen equipo y Holanda... Pues el último partido se la atragantó con Chile. Entonces veremos a ver. Mañana será una piedra de toque interesante, un partido muy bueno para poder ver el juego real de Holanda con un rival de entidad. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que pasa Holanda. Yo creo que ganará Holanda, pero por la mínima, quizás a lo mejor 2-1 o 2-0. Y le quería preguntar a Renato si le está... O sea, no le están echando de menos a Carlos Vela en México, pero quizás si hubiera llegado, hubiera sido una selección tan temible como Colombia. ¿Qué piensas, Renato? Bueno, sí, cada jugador puede hacer un poco más en un equipo, pero ya lo hemos visto también como con Colombia, que sin Falcao está jugando de maravilla. Y a mí el México me está impresionando muchísimo también con este equipo que ya está teniendo aquí. Por lo tanto... Vamos a ver, yo creo que será un gran partido, aunque Holanda tiene algo más. ¿Verdad? Y con el otro partido, el de Costa Rica-Grecia, por ejemplo, tú, Frank, ¿cómo crees que se dará? Se supone que es el partido de octavos más flojete. Pues yo, Costa Rica lo he visto mucho mejor, creo que pasa Costa Rica y que, no sé, habrá diferencia de goles, como 2-0, 3-1 o algo así, pero pasa Costa Rica. Y tú, Mireia, ¿cómo crees este Costa Rica-Grecia? Sí, Costa Rica ha sorprendido a todos en este Mundial, entonces un 2-0 para Costa Rica. ¿Y tú, Renato, cómo crees? ¿En quién ganará? No, yo ahora que Italia está fuera, estoy con Grecia, porque hermandad mediterránea, ¿no? Y vamos... Pero, bueno, es un partido, es increíble que uno de estos dos equipos estarán en cuartos. Pero yo creo que al final, yo digo que va a ganar Grecia por 1-0, con una defensa increíble hasta en el 90. Exactamente. De 0 Grecia, vamos. Perfecto. Pues vamos a ir cerrando porque se nos va el tiempo aquí. Como estamos disfrutando, pues no miramos el reloj y me pasa como con el programa de música que hago, confusión, que estoy aquí y empiezo a presentar el programa, lo estoy disfrutando tanto, pasa la hora, pasa el tiempo y digo, ¿pero ya ha terminado? Pues lo mismo con la tertulia, pues llevamos más de una hora, así que vamos a ir despidiendo en estas tertulias interesantes que estamos manteniendo. Pues tenemos ahora los partidos de octavos, después hay 2 días de descanso, volveremos con los de cuartos y luego ya semifinales y final aquí hasta el 13 de julio, que será la gran final. Esperamos tener algún finalista. Ahora ya pues está fuera España, está fuera Italia, está fuera Chile. Pues Mireia, nos quedas como única representante de la tertulia, a no ser que se incorpore, pero bueno, se van a incorporar amigos de Argentina también, de Alemania, de Holanda y de Francia, o sea que veremos a ver qué es lo que si tenemos alguna suerte, porque claro, desde el 2006 siempre ha ganado un país que tenía un tertuliano en estas tertulias, o sea que nos quedas como única representante, a no ser que pues se incorporen los amigos de del amigo de Argentina. No tengo mucha fe, porque Argentina, con el juego que está haciendo, yo creo que Suiza les va a ganar. Entonces, esto lo estoy viendo, yo creo que sí. ¿Tú has visto cómo juega Suiza, Mireia? Una maravilla de equipo. Y Argentina, bueno, pero no juega a nada. Pero hay un montón de argentinos en Brasil, como 40.000 argentinos. Y dicen que se queda más 20.000 argentinos afuera del estadio intentando comprar más tickets para adentrar. Pues tienen que, pues entre esos 40.000 argentinos, que busquen un medio centro que sepa mandarle balones a los delanteros, porque si no, no, dime. Una curiosidad, que bueno, en Brasil si hay samba, la parte donde las escuelas de samba pasan se llama sambódromo, ¿sí? Que es un espacio muy largo para las escuelas pasar, y aquí en São Paulo cederam este sambódromo, estarem aí dormindo, acampados, porque há um montão de argentinos aqui. Que barbaridade. Pues fíjate, el sambódromo lo conocemos de los carnavales de Río, que son pues quizá los más famosos, pero en São Paulo también tenéis unos carnavales espectaculares, ¿no, Mireia? Claro, el de Río es lo más famoso y que pasa en todo el mundo, pero en São Paulo también hay. Y es muy bonito también. Y bueno, es un espacio súper largo. Están allí todos argentinos. Argentina está en São Paulo ahora. Pues no te pierdas el partido con Suiza, porque Suiza juega muy bien, muy bien. Porque claro, yo entro en diarios argentinos y comentan un poco que, como Suiza no tiene mucho nombre, pues dicen, bueno, pasaremos en octavos. Le ganaremos a Suiza, después nos tocará Bélgica, que tampoco tiene mucho nombre, pero Bélgica también tiene un equipazo, y luego pues ya tendríamos el escollo de Holanda, que va por la llave. Y además en la llave de Argentina ellos están como únicos campeones del mundo, y luego estaría como el finalista en tres ocasiones, que sería Holanda. Pero en la llave de Brasil estaría Francia, que es campeón del mundo, está Holanda, que es Alemania, que es campeón del mundo, y también lógicamente pues Brasil. Hay tres campeones del mundo por un lado, y por el otro estaría solamente Argentina. Pero veremos a ver lo que ocurre. De hecho, pues va a ser unos octavos de final interesantísimos, y aquí pues estaremos para contártelo, para comentarlo y para disfrutar de este mundial. Pues qué te digo, Mireia, que como siempre, un encanto, un placer compartir contigo este tiempo, y que te emplazamos para cualquier otra tertulia. ¿De acuerdo, Mireia? Bueno, yo agradezco a ustedes, y solamente una cosa, estaba pensando hoy mientras miraba la partida nerviosa de Brasil, y diciendo, no quiero hablar con Fran hoy si Brasil va a perder. No, por favor, no, vamos a ganar. Pero no te preocupes, mira, mira lo bien que lo hemos llevado los españoles y los italianos. Pues mira, Renato, Giancarlo, David, estamos todos eliminados, y como me preguntaste una vez, ¿ahora que han eliminado a España vais a seguir? Pues claro que sí, esto es el deporte, vamos, nos gusta el fútbol, nos gustan los partidos, y hasta el último día, que quedarán dos equipos, pues vamos a estar ahí comentando, incluso el último día, o sea que hay que disfrutar. Así que caiga o no caiga Brasil, que esperemos que llegue pues lo más lejos posible, que seguimos contando contigo, que no hay que desmoralizarse, que esto sigue vivo. David, ¿qué te digo? Que como siempre, ya sabes, un verdadero placer. Te damos las gracias y te emplazamos para cualquier otra tertulia, y se lo pasamos a Felipao tus indicaciones, tal como dice Mireia, para ver si toma nota y el viernes pues le planta cara a Colombia. ¿De acuerdo, David? Sí, y bueno, te lo estaba comentando hace tiempo, que quería coincidir en una tertulia con Renato para preguntarle sobre un jugador que hay en Italia, a ver qué comentan de él, aunque todavía no ha debutado, pero es que tengo mucha curiosidad a ver si lo conocen bastante, a Hachim Mastur del Milán, que tiene 16 años y iba a debutar con el primer equipo. Si lo has visto o algo, ¿y qué me comentas de él? Mira, yo no conseguí verlo también porque no ha jugado todavía en el Milán, pero he leído muchísimo de este Mastur, que parece un jugadorazo, que tiene 16 años. A ver lo que pasará, no sé si es parece que será el nuevo Messi, el nuevo Neymar, pero no sé si solo... Que cumplió 16 años hace como 10 días. Nombre así. Pues. Sí, algo así. Pero no, es que yo sepa, todavía no ha jugado con el equipo principal del Milan. No. A ver si va a jugar algún partido en esta temporada. Habrá que estar atentos. No sé si se puede decir que un jugador de 16 años será un gran campeón todavía. Pero promete pero bien, vamos. Para la selección de Italia, sobre todo para el próximo Mundial. Pelé debutó con 16 años en un Mundial, creo recordar, ¿verdad, Mireia? Sí, sí, sí. Pues fíjate, 16 años, pero era un fenómeno. Ganó. Y ganó exactamente, fue el Mundial de Suecia, creo recordar, ¿no? Pero de Pelé y de Maradona solo hay uno. Sí, Pelé. Yo lo veía jugar a Pelé y era una maravilla. Yo recuerdo el primer Mundial del que tengo conciencia, que tenía una delantera, se lo comentaba a David, espectacular Brasil, que era Pelé, Tostao y Rivelino, espectaculares. ¡Qué delantera tenían! Impresionantes. Me parece que la final del Mundial de México lo jugaron con Italia, además. ¿Verdad, Renato? Sí, sí, sí. Sí. Yo, de los grandes que vi jugar, pero realmente en un estadio, fue Zico. Zico también. Era Zico con el Udinese cuando jugaba aquí en Italia. ¿Qué decías? Grande Brasil. Sí, sí. ¿Qué decías, Mireia? No, que esto es el verdadero fútbol arte de Brasil. Aún en este mundial. Ahí está, pues veremos. Por lo menos, por lo menos un poquito. A ver si sacáis algún Pelé, Tostao, Rivelino, con esa delantera magnífica, que supongo que habrá jugadores por ahí. Bueno, a ver si Felipe o los encuentra. Pues David, lo dicho, que encantadísimos y contamos contigo en una próxima tertulia, ¿de acuerdo, David? Venga, un abrazo a todos y a seguir viendo el Mundial. Perfecto. Y también pues despedimos al amigo Renato, que está ahí en Roma. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo la tertulia y te emplazamos para una próxima, ¿de acuerdo, Renato? Vale, el placer es todo mío y un saludo a Mirella y David y a ti, Fran. Y hasta la próxima tertulia. Perfecto, y nosotros pues ya despidiendo a Mireia, David y Renato, pues hacemos lo propio desde la realización y presentación, recibir cordial saludo de Frank J. Saavedra. Ya sabes que esta tertulia pues la grabamos en formato podcast, la subimos al servidor y por descargarla pues en cuestión de minutos y la encontrarás lógicamente en radioesperantia.com. Volvemos mañana, ya sabes, nuevos partidos, octavos, esto ya empieza a ponerse interesante. Después de la fase de grupos y ya es el sí o sí, es el torneo del CAO. Volvemos mañana en una nueva tertulia, pues en torno a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias aproximadamente, pues 4 horas allá en Brasil. Hasta entonces, muy buenas noches.